Vamos con más asuntos en el tiempo de la actualidad local. Hoy en la sintonía de la mañana y en la jornada de este 27 de noviembre, los cortometrajes elaborados por los alumnos de tercero de ESO del Colegio Sagrado Corazón, premiados en la quinta edición del proyecto Un Spot para Decir Stop, que recuerden organizaba la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, van a ser proyectados mañana jueves en el IES Maestro Francisco Fatou a partir de las 6 de la tarde. La iniciativa parte del Consejo Local de la Mujer e Igualdad y se incorpora a la programación con motivo del 25N que se está llevando a cabo en nuestra localidad por parte de la Delegación de Mujer y Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique. Hoy en la mañana vamos a recordar con la directora de este centro educativo, con Lola Espejo, la experiencia de la que ya nos hacíamos eco en su día en la emisora municipal y que otorgaba ese reconocimiento por parte de este concurso a ese trabajo y esfuerzo elaborado por el alumnado del Sagrado Corazón. Lola Espejo, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decíamos, hemos tenido oportunidad en distintos encuentros de actualidad local en el pasado de informar, ¿no?, de ese proyecto de la incorporación de los alumnos del Sagrado Corazón a el Festival Juvenil de Cortometraje Solidario. Recordemos que participaba y que en una primera fase tenía muchísimo mérito porque elaboraban un cortometraje con el lema No hay derecho, que era el mismo lema que además también se recogía en el proyecto, ¿no?, de la federación, y que era elaborado pues por recursos propios, con los propios medios del alumnado, y ese era el cortometraje que salía seleccionado. Después, a raíz de esa selección, se hacía un segundo cortometraje titulado Ponte en su lugar, que es el que fue ya finalista del concurso. Un concurso que, se celebraba recientemente, ¿no? Prácticamente creo que era en el pasado mes de octubre, cuando se llevaba a cabo esa entrega de premios en Sevilla. Y bueno, pues toda esa experiencia y todo ese esfuerzo elaborado por los alumnos ahora lo van a poder ver los ubriqueños pues en nuestro sala de proyecciones más especial, ¿no? El IES Maestro Francisco Fatou, que es lo que tenemos aquí en nuestra localidad, porque ver, ya se ha podido ver por YouTube todo el que haya querido, ¿verdad? Claro, ellos además están súper orgullosos de haber llegado tan lejos, porque nunca pensaron que un concurso que, al principio, como tú has dicho, se hizo con medios caseros, con su móvil, pudieran llegar tan lejos, porque ahora mismo están al máximo nivel, que es su pueblo, su localidad, lo van a exponer delante de todos los habitantes de Ubrique. Y también están súper nerviosos, la verdad, porque no saben si va a asistir mucho público, si no. Ellos además van a presentar su trabajo. Y bueno, pues están ahora mismo hechos un plan. Bueno, recordemos, a ver si no se me olvida ninguno, tú me ayudas, Lola. Mira, Jessica Montero, Ana García, Andrea González, Alba Raya, María González, Monse Mancilla y Raúl Venega, que fueron los últimos que vinieron aquí a la programación de la mañana para ofrecernos precisamente este proyecto, ¿no? No sé si me dejo algún integrante más de lo que sería, ese proyecto en el que han participado los alumnos de ahora ya de cuarto de ESO, ¿no? En realidad. Claro, recordemos que el primer grupo sí que eran los alumnos de tercero de la ESO, y después el segundo corto se amplió a 15 alumnos, el grupo se aumentó el número y además se integraron alumnos de primero, segundo, tercero y los actuales que están en cuarto. O sea que ellos van a asistir todos al evento, pero solamente cuatro son los que lo van a presentar. ¿Quiénes van a ser los que lo van a presentar? Pues mira, son Andrea, María, Natalia y Candela. Andrea y María, que son de cuarto de la ESO, Natalia de segundo y Candela de tercero. Solamente chicas se han atrevido, no tenemos ningún presentador masculino, pero bueno. Ellas son las que se pondrán delante de los espectadores ubriqueños, ¿no?, para presentar su trabajo y para hablar precisamente de su propia experiencia, imagino, ¿no? Claro, ellas van a contar toda la historia, quieren contar desde el principio, cómo surgió la idea, todo el proceso, que aunque es verdad que ya lo hemos contado en Radio Ubrique en más de una ocasión y en nuestro programa de radio, pero bueno, para la gente que no lo sepa, que quiera ir allí y conocer de primera mano todo el proceso, lo van a contar, van a explicar qué quieren transmitir, qué es lo que han pretendido con ese corto, qué es lo que han aprendido, qué le ha aportado a ellos hacer este proyecto, y después, bueno, se procederá a la visualización de los dos cortos. Exactamente. Y como decíamos, bueno, pues los dos cortos, que especialmente tiene muchísimo valor el primero, No hay derecho, que era el que elaboraban pues con recursos propios, ¿no? Con sus propios móviles, planteando ellos, bueno, pues el guión, la escenografía, bueno, también en el segundo, ¿no? Ellos han sido los que han planificado todo ese aspecto, pero sí que contaban con un asesoramiento técnico quizás que no tenían en el primero, ¿no? Claro, sí, totalmente. Nosotros, además, claro, el concurso era un spot para decir stop que girara en torno a los derechos de la mujer, pero no había más indicaciones, claro, ni base, ni nada, solamente la duración del corto. Entonces, pues claro, tiene mucho más valor por la creatividad, por la originalidad y ya te digo, sin asesoramiento, lo hicieron ellos por la tarde. Uh-huh. Así que, pues sí, mucho más valor. Ya cuando lo veáis, pues podréis comparar, sí, y podréis valorar. Claro, a lo mejor en uno sé que tenemos una mejor calidad técnica, pero en el otro pues también está la frescura, ¿no?, de el que ha sido elaborado con esos recursos propios. En el primero de los cortos yo recuerdo que se contaba la historia jóvenes que se veían en cierto modo acosadas, ¿no?, por entre comillas piropos que podían lanzarle, ¿no?, hombres. Y un poco ese era el mensaje que se intentaba lanzar, ¿no? Todo el tema de los micromachismos y todo el tema de cómo, bueno, pues eso en cierto modo también contribuye, ¿no?, a la lucha contra la violencia de género, en cierto modo. Sí, el primero, no quiero desvelar nada, pero vale, son como una especie de sketch, ¿no?, de situaciones reales de micromachismo, sí, y son un alegato, no, una defensa de la mujer, de decir, no hay derecho a sufrir este tipo de situaciones. Exacto. En las que ellas, bueno, aparecían y que son situaciones reales que vemos día a día, que no son situaciones inventadas. Situaciones reales sobre la indumentaria que lleva una mujer o sobre el comportamiento determinado, en fin, no queremos desvelar, como tú decías, ¿no? En el segundo cortometraje sí que ya, era un poco más elaborado y se planteaba, el tema de la empatía también, ¿no? El ponte en mi lugar, sí, mira lo que yo padezco si te pones tú en mi pellejo, ¿no? Sí, el segundo, pues ya, claro, tiene un guión, tiene una historia. Y sobre todo pues trabaja el valor de la empatía, que hoy en día vemos que, bueno, pues muchos carecemos de ese valor y nos tenemos que poner realmente en el lugar del otro para saber lo que siente. Entonces, bueno, es con una idea que han tenido muy, muy original, consiguen ponerse en la piel de una mujer y bueno, pues ya veréis lo que pasa. En ese cortometraje, en Ponte de su Lugar, bueno, pues recordemos que fue seleccionado en el 5º Festival Juvenil de Cortometraje Solidario, un spot para decir esto, y que, era elaborado, aquí a ver si no me equivoco también, o si no me dejo algún alumno, tú me ayudas, Lola, de nuevo, de cuarto de eso, mira, Andrea González, Jessica Montero, María González, Monse Mansilla y Raúl Venega, las alumnas de segundo de eso, Natalia Ruiz y Elena Pazo, y también Eva Montes de Oca, Candela Medina y Juan Carlos Pazo de tercero de eso, Ana García, Alba Raya y John Córdoba de cuarto de eso, y Lucía Quesada y Guillermo Gómez, ¿no? Eran creo que los 15 alumnos. Eso es, Guillermo, que no pertenece a nuestro centro, pero también ha colaborado con ellos en el corto, sí. Son todos los alumnos que, elaboraron Ponte en su Lugar e hicieron ese segundo cortometraje que también vamos a poder ver nosotros este jueves en el IES Maestro Francisco Fató, en ese salón de acto, que como decíamos es el espacio escénico que tenemos en esa localidad, el mayor, así que bueno, pues es como casi que la puesta en escena, ¿no?, principal de ese trabajo, de ese esfuerzo realizado por el alumnado. Claro, y además ten en cuenta que es un acto oficial, ¿no? Es un acto que organiza el ayuntamiento, nuestra concejala de igualdad va a asistir y bueno, pues lo que te digo es lo máximo a lo que hoy en día pues puede aspirar un alumno de secundaria, porque va a ser a nivel local, con el ayuntamiento por medio y bueno, pues súper satisfechos de haber llegado hasta aquí, la verdad. Claro. Todo este proyecto, la participación y demás, forma parte de ese plan de igualdad que los centros educativos pues incluyen, ¿no?, en los currículum educativos, precisamente de cada centro. Y desde el Colegio Sagrado Corazón, pues se optó por trabajar dentro de este plano, ¿no?, en el ámbito de lo audiovisual y participando en el concurso para abordar temáticas como esta dentro de ese plan de igualdad. De hecho, la propia coordinadora de igualdad, ¿no?, Fátima Zapata, pues era un poco la que ha dirigido también, ¿no?, al alumnado en la elaboración de esos proyectos. Temáticas que, imagino, desde el centro, pues obviamente se siguen tratando, se siguen abordando, ¿no?, cada curso. Sí, claro. Cuando llegó esta iniciativa, este concurso, pues claro, Fátima rápidamente lo propuso porque nos pareció una propuesta muy interesante. Trabajaba el tema audiovisual, trabajaba el tema de la mujer y creíamos que le iba a llegar mucho al alumnado, porque es una cosa que hoy en día está muy, muy en contacto con ellos, el tema de grabarlo con su móvil, de montarlo ellos, y bueno, como se ha demostrado que así fue. También otros alumnos nos presentaron más cortos, no solamente este que ha ganado, lo que pasa que este fue el que seleccionaron los de la FAD. Y nosotros, por supuesto, bueno, no solamente trabajamos el tema de igualdad el día 25. Exacto. Sino que, claro, todas las actividades que se organizan en el centro intentamos que tengan esa perspectiva de género. Uh-huh. Pues si hay un cuentacuentos, talleres que tenemos de la Diputación, charlas, cualquier proyecto, intentamos hacerlo pues relacionándolo eso con la perspectiva de género, con la convivencia y, bueno, ir sembrando poco a poco en el alumnado esa concienciación que siempre decimos, que siempre reivindicamos, que es tan importante para crear, para educar personas con valores, sobre todo con valores de igualdad. Claro. Recordemos que esto, bueno, ya se puso en su día en marcha por parte de la Junta de Andalucía, ¿no? Incluir el ámbito de la igualdad como eje transversal en toda la formación en el currículum educativo que se ofrece a través de los centros educativos y de hecho, bueno, pues apareció la coordinadora de igualdad que todo centro educativo tiene que tener, ¿no? Que es algo obligatorio, no es una cuestión, ¿no?, banal ni mucho menos, sino que es algo que se trabaja con todo el alumnado por unas razones además también específicas de peso, ¿no? Y cada uno, pues cada centro decide abordarlo de una manera u otra y en este caso pues el Sagrado Corazón lo hizo con ese proyecto sumándose a esa planteamiento convocatoria de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Pero no obstante, como decía, es un trabajo que se hace durante todo el año y que imagino que en estas fechas también de manera un poco más especial, ¿no? De hecho, creo que en el programa radiofónico de los viernes con el alumnado del Sagrado Corazón algún detalle de lo que se está haciendo vamos a tener, ¿no? Sí, claro. Tú ya sabes que tenemos ese espacio de noticias del centro. A los alumnos les encanta adelantar noticias y actividades que están programadas o incluso comentar algunas que ya se han realizado y bueno, ellos explican un poquito la valoración de esa actividad. Entonces, en nuestro programa del viernes vamos a explicar un poquito qué hicimos el pasado lunes, 25 de noviembre. Tampoco te quiero adelantar ahora nada. Ya pues te dejo con la intriga para que el viernes lo puedas escuchar. Exacto, todos los alumnos de todos los centros educativos han trabajado en cierto modo temas relacionados con el 25N durante esta semana y en el caso del Sagrado Corazón pues los vamos a conocer especialmente, ¿no?, con ese espacio radiofónico que en colaboración con el alumnado del Sagrado Corazón le ofrecemos nosotros cada viernes en la mañana de Radio Brique y encantado además que estamos de conocer toda esa perspectiva de los jóvenes, ¿no?, sobre la realidad de nuestra localidad también. Bueno, Lola, nos quedamos, si te parece, invitando a todos aquellos oyentes que nos estén escuchando a que si no han tenido oportunidad de ver en YouTube los audiovisuales elaborados por el alumnado del Sagrado Corazón, pues tienen posibilidad de hacerlo y que si aún así lo han hecho, pues qué mejor manera también de apoyarlo, de reconocerles ese trabajo, pues asistiendo, ¿no?, a la proyección que se va a ofrecer mañana jueves en el FATUG a partir de las 6. Por supuesto, yo animo a todo el pueblo, a todos aquellos que puedan, que asistan. Las entradas, ya hemos dicho, se recogen en la oficina de turismo, son gratuitas y claro, aunque hayamos visto el corto en YouTube, en nuestro móvil, pues no es lo mismo verlo en una pantalla de cine, no es lo mismo escuchar en directo a los alumnos explicar y hablar sobre su trabajo, entonces yo creo que merece la pena no perder, sino dedicar un poco de tiempo para ir a este evento. No lo podéis perder. Pues con esa invitación también nos vamos a quedar dándole una vez más la enhorabuena a todo el alumnado participante en este proyecto del Colegio Sagrado Corazón, que han conseguido pues precisamente que cale, ¿no? Todos esos mensajes que se pretenden trabajar en el ámbito de la concienciación y la sensibilización en la sociedad actual. Lola Espejo, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a vosotros siempre por apoyarnos y por colaborar con nosotros y por impulsar tanto y difundir esta iniciativa. Gracias y buenos días. Buenos días.